y ver a tanta gente linda dispuesta a descargar. Vamos a hacer un tema que se llama Cuando te extraño. Tiene un coro sencillo. Let's go.